encontrar con el negro grande de la señorita Watson. Le llamábamos Jim. Yo tropecé con una raíz e hice ruido. —¿Quién está ahí? —preguntó Jim, estirando el cuello. Se vino a donde estábamos nosotros sin vernos. Todavía no me explico cómo no nos descubrió, ya que se quedó al alcance de nuestras manos. A mí me comenzó a picar todo el cuerpo, desde la nariz hasta el tobillo. Ni siquiera me atreví a rascarme. Los nervios me estaban jugando esa mala trastada. —¿Dónde te has metido? —Yo he oído algo. Me sentaré aquí mismo con el oído atento para localizarte. Lo hizo apoyado en un árbol, a un palmo de nuestro escondite. Volvió a picarme la nariz por dentro y por fuera. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Apreté con fuerza los dientes. Finalmente, el negro Jim respiró muy fuerte y después se olió a roncar. Don hizo un ruidito con la boca para indicarme que debía seguirle. No obstante, cuando el camino estaba despejado, a él se le ocurrió atar al negro al árbol. Le hice desistir de la idea, porque eso descubriría mi fuga. Terminó por ir en busca de unas velas a la cocina, en cuya mesa dejó una moneda de 5 centavos como pago. Antes de regresar a mi lado, quitó el sombrero al negro Jim y lo colgó en una rama alta, encima de la cabeza del durmiente. Esto dio pie a una divertida historia, porque Jim creyó al despertar que había hecho frente en sueños al mismo diablo. Así se lo contó a los negros de la región, lo que supuso que se organizaran peregrinaciones de todo el estado y de otros cercanos para escuchar la historia de Jim, a lo que se añadió el hecho de que él decía que la moneda de 5 centavos era un amuleto que le había dejado Satanás en persona. De ahí que hubiese terminado por colgársela en el cuello. Lo peor es que se volvió un engreído por culpa de que además habían cabalgado las brujas por encima de su cabeza. Volviendo a Tony y a mí, les contaré que subimos a un cerro bajo unas lindas estrellas y llegamos a la orilla del río. Allí nos encontramos a Joe Harper, Ben George y 2 o 3 muchachos más. Desatamos un esquife y remamos a favor de corriente. 2 millas más adelante llegamos a la altura de un gran peñasco. Desembarcamos, encendimos las velas y nos arrastramos a gatas hasta una cueva en la colina. A unos 200 metros nos pusimos de pie. Allí había una entrada casi imposible de ver que nos permitió llegar a un cuarto hecho por la naturaleza. Quiero que todos mantengan el secreto. Vamos a fundar la banda de bandoleros que llamaremos la cuadrilla de Tom Sawyer. Los que quieran entrar en ella tendrán que jurar y firmarlo con sangre. Nadie se echó atrás, así que Tom sacó un papel en el que había escrito el juramento y nos lo leyó. Todos los miembros de la cuadrilla quedan obligados a obedecer mis órdenes. Si esas fueran robar o dar muerte al enemigo, nadie comerá ni descansará hasta cumplir la misión. Las víctimas serán marcadas a punta de cuchillo con una cruz en el pecho y a los traidores se les cortará el cuello.